quiero, quiero tus ojos, quiero, quiero tu pelo. Quiero tener la dicha loca de colmar tus antojos, de curar tus desvelos. Quiero, quiero, quiero tu boca, quiero, quiero tus ojos, quiero, quiero tu pelo. Quiero, quiero en cada regreso que me brindes tus besos y me cuentes tus sueños. Por todas esas cosas me siento dichosa si estás a mi lado. Eres maravilloso, todo es más hermoso, vivo enamorada. Quiero, quiero, quiero tu boca, quiero, quiero tus ojos, quiero, quiero tu pelo. Quiero tener la dicha loca de colmar tus antojos y acunar tus desvelos. Quiero, quiero tu boca, quiero, quiero tus ojos, quiero, quiero tu pelo. Quiero tener la dicha loca de colgar tus antojos y acunar tus desvelos. Quiero, quiero, quiero tu boca, quiero, quiero tus ojos, quiero, quiero tu pelo. Quiero, quiero en cada regreso que me brinde tus besos y me cuentes tus sueños. Dichosa si estás a mi lado. Eres maravilloso, todo es más hermoso, vivo enamorada. Quiero, quiero, quiero tu boca, quiero, quiero tus ojos, quiero, quiero tu pelo. Quiero tener la dicha loca de colmar tus antojos y acunar tus desvelos.